vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, hoy cubriendo el espacio de la compañera profesora Romy Silva, que por sus tareas justamente docentes se le complicó en la mañana de hoy ocupar este espacio. Va a estar, sin duda, va a estar mañana. Y bueno, trataremos de subsanar en lo que podamos esta ausencia. El día de ayer fue un día de mucho ruido y pocas nueces en el Parlamento uruguayo. El llamado a Comisión General de Ministro Heber en el Senado por el tema que titulan como el tema de la seguridad o la inseguridad, nosotros lo hemos definido como el tema de la violencia social, dejó muy poco en lo que tiene que ver con ir al fondo del problema mismo. La discusión si se combate el microtráfico o si se combate al gran tráfico, bueno, puede ser parte de una discusión de tácticas para combatir este flagelo que va destruyendo a la sociedad. Pero no escuchamos, por lo menos nosotros, ninguna intervención que fuera a la causa del problema, al fondo del problema. Sí hubo algunas referencias del ministro Heber sobre este tema a partir de una referencia que hizo a una entrevista que se publicó hace pocos días en el Semanario Voces al ex subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. Pero aparte de esa referencia que hizo el ministro, a la que vamos a aludir, obviamente, y vamos a analizar, no encontramos intervenciones que fueran al fondo del problema y cuestionaran esta realidad y propusieran caminos de solución en serio a esta realidad. Se omiten además, por ejemplo, temas muy importantes. El narcotráfico es una cadena de negocios que lo vemos nosotros en el barrio, en La Boca, que es la parte más chica de ese negocio. Cada tanto cae algún cargamento, ahí están los proveedores, los grandes proveedores. Pero poco se habla del lavado de dinero. ¿Dónde va a parar tanta plata del negocio? Creo que es el segundo negocio en facturación en el mundo. Nadie habla de los bancos, de los grandes bancos internacionales, que son, en última instancia, el gran lavadero del dinero de la droga. Ahí no se meten, ahí no llega. Entonces, ¿vamos a meterle 4 años de prisión a la mujer que metió 2 gramos de marihuana dentro de la cárcel? Y con eso estamos combatiendo el narcotráfico de una manera espectacular, llenando las cárceles de gente, en donde, sin duda, lejos de encontrar una salida, van a encontrar la perpetuación de su vida en el mundo del delito. Porque las cárceles, que alguien plantee que en Uruguay las cárceles son un camino para la rehabilitación, basta escuchar los informes del comisionado carcelario, que la verdad es una persona que se juega la ropa en su trabajo. Pero decimos, quedó allí y las culpas de los 15 años pasados, de los 2 años de ahora, y qué pasa, y pasa lo mismo. Se sigue matando la gente en la calle, se siguen ajustando cuentas. Pero decíamos, nadie fue al fondo de la situación. Y quería hacer referencia a esa expresión del ministro Heber, que es clarísima. Haciendo referencia a este reportaje, dice el ministro Heber, bueno, pero ¿qué es lo que se está planteando? Primero, hay una actitud muy, muy férrea en negar la vinculación del crecimiento de la violencia social con el crecimiento de la pobreza, de la marginalidad, de la desintegración de la sociedad. Porque eso implica cuestionar el modelo, ¿verdad? A este modelo de sociedad. Entonces, no. Es más, se enojan. Decir que los pobres son ladrones. Nadie dice que los pobres son ladrones. La mayor parte de los pobres son trabajadores que dejan la vida cuando tienen trabajo para tratar de parar la olla en la casa. Mientras se le rebaja el salario, se precarizan las condiciones laborales, ¿no? Esto es una historia que lleva tiempo. Ahora que la pobreza, la exclusión social va emparentada con el auge de la violencia social, eso no lo puede negar nadie en su sano juicio. Entonces, dice mi hijo, ¿pero qué quieren? ¿Que cambiemos la sociedad? No. El que trabaja tendrá su moto y el que no, bueno. Y ahí está el problema, ministro. El problema está en la sociedad que tenemos. El problema está en esa sociedad en la que si hay un paro de maestros, el gran problema es que los niños no pueden comer, porque en la casa no hay comida, ministro. Ya no es un tema de que pierden un día de clase, no tienen para comer. El problema es la gente que no tiene casa, que vive en la calle. El problema son generaciones a las que este sistema putrefacto condena a la exclusión social. El problema de una sociedad que no genera fuentes de trabajo genuinas, que la solución para la desocupación son los jornales solidarios. ¿Alguien puede decir seriamente que esta es la solución? Son los paliativos, son los parchecitos que vamos poniendo ¿para qué? Para que se siga consolidando este modelo de explotación, de injusticia, donde unos pocos acumulan ganancias excepcionales y la mayoría va quedando por el camino. Si no atacamos la causa del problema, si no generamos condiciones de justicia social, ahora dicen inclusión, no, de justicia social, de distribución de la riqueza, de condiciones de vida digna para toda la gente, en donde el trabajo se revalorice como un elemento de dignificación del ser humano, pero un trabajo que dignifique, no un trabajo esclavo, no un trabajo absolutamente precario. La inseguridad en el trabajo también genera condiciones de violencia. O no es violento, o no hay violencia en el hecho de que un niño, si no va a la escuela, no pueda comer. No es violento eso. No es violencia ver a tanta gente durmiendo aún en las condiciones del frío que hay en la calle o viviendo en la calle. No es violento eso. A ustedes no le sacude el alma, la conciencia. Entonces lo de ayer fue poco ruido, mucho ruido y pocas nueces porque no se fue al fondo de la cosa. Y el ministro fue muy claro, muy claro. No, la cambiar la sociedad, no. Vamos a meter más garrote. Vamos a meter más cárceles, vamos a enfrentar a estos violentos con la violencia nuestra. Nosotros decimos, sí, hay que combatir al delito y hay que parar con esta masacre cotidiana. Ahora, si no va al fondo, no se trata un cáncer con aspirina, no se trata. Eso se puede negar, pero es la actual realidad. Y digo esto, decimos esto, porque además, ¿este es un fenómeno propio del Uruguay? No, este es el fenómeno mundial. No, recorramos el continente, vayamos, miremos hacia Brasil, hacia Paraguay, Argentina, donde quieran, vayan. Lo de Salvador es como el extremo, que el otro día había una nota muy buena de una periodista de Salvador, acá en la radio, y hablaba de una realidad es el sistema, es el capitalismo. Esto es lo que genera una violencia que solo se resuelve cambiando el sistema. Y miren lo que traigo, complementando esto, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hoy se conoció el informe de la inspección que el Fondo Monetario Internacional realiza en el Uruguay todos los años. Porque teóricamente nos independizamos del Fondo Monetario, pero vienen todos los años a decirnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y para el fondo, que yo creo que es la para nosotros como la verdad revelada, lo que el fondo dice que está bien, para nosotros está mal. El fondo dice que está muy bien la economía uruguaya, que el Producto Bruto Interno ya está en un nivel de crecimiento como lo era anterior a la pandemia, que los precios de exportación son fabulosos y ha permitido un crecimiento impresionante. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Un crecimiento para unos pocos. Y dice el fondo, muy suelto el cuerpo, y verdad, y con la certeza de que en la mayor parte de lo que se llama el sistema político hay un acuerdo profundo. Oye, hay una política muy buena de austeridad fiscal, pero utilizando esos recursos que genera el ahorro para políticas focalizadas que permitan paliar la dura situación de los sectores más vulnerables, ¿no? El fondo plantea lo que están planteando con matices de grado en el Parlamento uruguayo. Más políticas asistencialistas, ¿no? Vayamos a correr una vez más a los que están más golpeados durante un tiempo, 6 meses, le bajamos el gas y después otra vez a la guerra, ¿no? La receta del fondo decididamente aplicada, como se ha venido aplicando así, letra por letra, en los últimos años en este país. Pero una última, el cierre del informe del fondo es realmente interesante e importante. El fondo plantea, bueno, que el camino del gobierno es un camino correcto y que ahora el gobierno le toca emprender reformas estructurales imprescindibles. Dice que además está en ese camino. Además, bueno, de todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, el quitarle, no lo dice así, pero bueno, prestar fondo a la educación, a la vivienda, a la salud, ahí hay la disciplina fiscal, dice, disciplina fiscal que permite el ahorro, y el impulsar reformas estructurales que son imprescindibles. Y otra vez aparecen las dos reformas que el imperialismo impulsa a nivel global y que está empujando con fuerza acá y que este gobierno se comprometió a apretar el acelerador. La reforma del sistema de pensiones, que es como lo llaman, lo que decimos nosotros, las jubilaciones, y la reforma educativa. Y no podía faltar en el envoltorio que estas reformas, en particular la del sistema de pensiones, garantizará un sistema más justo, sostenible, equitativo y bla, bla, bla, bla. Todos los títulos que pudimos leer ya están escritos en el informe del comité de la Comisión de Expertos y en cada uno de los envoltorios del paquete que viene con la reforma. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que en realidad la situación que se vive en el Uruguay y en el continente de crecientes niveles de pobreza, de indigencia, con problemas en la educación, con violencia social instalada como parte inseparable de este modelo, es por la aplicación de las recetas del fondo. Y esta recomendación del fondo que está aplicando el gobierno promete más de lo mismo y peor de lo mismo. Y nos alerta claramente sobre dónde tenemos que pararnos nosotros para frenar el empuje de este modelo. Ya no hay forma de que se pueda discutir ni ocultar. En el camino de profundización del modelo neoliberal que impulsa este gobierno, la reforma de la seguridad social, junto con la reforma educativa, son ejes fundamentales. Ahí está nuestro campo de batalla. Ahí está donde debemos concentrar las fuerzas para, desde el campo popular, no solamente frenar esta reforma, sino que imponer el modelo alternativo que venimos sustentando históricamente. Nos quedando por aquí, nos encontramos mañana, se encuentran de vuelta en la audición del 26 de marzo, como siempre a las 2:15 aquí en Radio 36. Hasta entonces.